amor, has matado la ilusión. Me juraste amor por siempre, pero tus palabras se han ido con el viento. Has cometido un grave error. Y yo, que todo te entregaba, pasión te regalaba y tú me engañabas. Has despreciado a la mujer que te amaba. Te arrepentirás, ya no me verás jamás. Porque ya te he olvidado por el daño que has causado. Cada lágrima que he derramado por ti de mi almohada se ha secado. Porque ya he encontrado otro amor, me ha consolado. Otros labios me han besado, ya eres parte del pasado. Pasión te regalaba y tú me engañabas. Has despreciado a la mujer que te he amado. Te arrepentirás, ya no me verás jamás. Porque ya te he olvidado por el daño que has causado. Cada lágrima que he derramado por ti de mi almohada se ha secado. Porque ya he encontrado otro amor, me ha consolado. Otros labios me han besado, ya eres parte del pasado. Que he derramado por ti de mi almohada se ha secado. Porque ya he encontrado